Que no te ves en el alma cuando aún podía. Porque no te abrazé la vida cuando la tenía. Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía.